Mi nombre es Flor Goldsman y esta sección se llama De Tanto Andar. Es una sección para la Radio ATI, el programa de la lucha La Anti. Pueden seguirme en www.miviajefueradeleje.tumblr.com. En Twitter soy @pétalosoy. Óptimos aquí y ahora, Radio Escuchas de La Anti. Desde Buenos Aires, Argentina, De Tanto Andar, les traigo una inyección de cultura alternativa con ideas para lanzar circuitos de arte en sus ciudades. Sí, hoy conocerán Circuito Cínico, un colectivo de artistas que en Buenos Aires se las arregla para reavivar la movida cultural en una ciudad cuyo gobernador Mauricio Macri toma muchas o casi todas las medidas en contra del circuito cultural independiente. Después de varios problemas que hubo con algunos incendios muy graves, ¿no?, que tuvo la ciudad de Buenos Aires, en el que murieron muchas personas, pero que el gobierno oficial de inclinación de derecha comenzó a tomar esa cuestión como una excusa para cerrar muchos espacios de cultura under o tomar una serie de medidas burocráticas para afectar la apertura de dichos lugares. Por eso este grupo, el que vamos a presentar hoy, es un grupo que se llama Circuito Cínico y arma eventos en casas particulares que funcionan para que las ocupaciones culturales sean itinerantes y con gestión propia. Pero mejor vayamos a la fuente directa, vamos a intentar entender de qué se trata Circuito Cínico. Así dice en el blog: Circuito Cínico toma lugar en casas de la ciudad, las cuales se transforman de manera provisoria y se activan ante las diferentes propuestas. Lo integramos artistas con múltiples intereses y diversas prácticas en arte. Nos sostenemos con gestión propia, rotando roles, cooperando en la organización y la construcción colectiva. Circuito Cínico es sobre todo una energía que se comparte, el entusiasmo de hacer con otros y otras, que expande los deseos y potencia nuestras ideas. Nos interesan los cruces de públicos, de espacios y de proyectos. Proponemos mensualmente una programación colectiva, procurando acercar procesos de búsqueda y crear momentos de exposición durante la construcción de estos proyectos. Consideramos fundamental crear y sostener espacios para difundir nuestras obras y la de artistas invitados, intentando generar condiciones más justas en este intercambio. Circuito Cínico propicia además el desarrollo de conocimiento a través de laboratorios, talleres y encuentros abiertos. La exposición, circulación y presentación de obras mediante muestras y proyecciones y la presentación en vivo de artistas sonoros, visuales, performances y ensambles musicales. Entonces, pueden ver este decálogo en circuitocínico.wordpress.com. ¿Y por qué se llama Circuito Cínico? Entonces, ahora escucha a una de sus integrantes explicar el porqué y la dinámica de funcionamiento. Ahí vamos. De hecho, nosotros le ponemos este nombre y nos institucionalizamos. Hay montones de casas en la ciudad que laburan viernes, sábado, domingo, pagan los alquileres con esa actividad. Y bueno, está ocurriendo. Entonces, esta idea de transformación provisoria y de activación para ese evento, para ese momento, es la forma que encontramos de que no nos sigan los inspectores, de que no haya que pagar un alquiler, de que no haya que tener un acuerdo comercial tipo boliche, que es una porquería, en donde poder establecer las condiciones de cómo queremos que eso ocurra. Entonces, bueno, la situación de las casas básicamente tiene que ver con eso, con tener un lugar y poder ponerlo a funcionar. Entonces, bueno, también yo coincido con esto que dicen los chicos de la paternal, esta idea de que pensamos más en gestión propia más que gestión independiente, porque siempre estamos tratando de generar, porque tenemos varios proyectos que se cruzan, siempre tratando de agarrar algún subsidio, alguna beca que nos permite equiparnos, solucionar temas, eso, tipo de sonido, proyector, lo que si no de otra forma tendríamos que pagar con nuestro sueldo, ¿no? Nos organizamos con roles rotativos. Una de las características que a nosotros nos funciona es, bueno, para que una noche ocurra tiene que haber alguien en la puerta, alguien que cobre entrada, alguien en la barra, alguien que haga sonido y alguien que se ocupe de lo que puede ocurrir. Bueno, esos puestos siempre están ocupados por alguno de nosotros, que lo que hace es que el que está programado tenga esas condiciones para esa noche solo ocuparse de lo que pasa. Y la siguiente programación será el que estuvo en la puerta, está en el escenario, y el que estuvo en la barra, está en la entrada, y eso es lo que nos permite permite funcionar cada noche que programamos algo. Entonces, esa es la forma que nosotros alentamos para que la gente se ponga a hacer cosas. Bueno, juntarte con cinco y armarte un cínico, para nosotros es eso, ¿no? Que venga la nuestra programación, sino que haya muchos lugares que puedan tener eso, porque se puede hacer. No se gana dinero, lo único que hacemos es, cobramos entrada, la entrada se reparte, digamos, lo que cubre son los gastos de funcionamiento de esa noche, sobre todo taxis, fletes, y logramos, que para nosotros es una gran condición haber logrado que cada noche los que están programados y los que trabajan de la producción coman y beban, y lo que queda como después de todos los gastos de traslado se reparte cooperativamente entre todos los que estuvieron programados. Eso da un promedio de 100 pesos. Digamos que manejamos un presupuesto, pero hay algo que para nosotros está buenísimo, que es que siempre tenemos ganas de hacerlo. Y empezamos a trabajar a las 7 de la tarde y terminamos a las 5 de la mañana, y no podemos creer que a la semana siguiente queremos volver a hacerla. Está buenísimo. Y hace varios años, digamos que sostenidamente desde el 2010 estamos trabajando. La situación esta de trabajar en las casas y de esta semi-clandestinidad, a nosotros nos beneficia, y de hecho primero solo difundíamos vía mail, y después que apareció Facebook, fue como una especie de gada madrina que nos solucionó muchas cosas. No publicamos las direcciones, pero la gente las tiene que pedir, mucha gente quizás ya conoce, no tenemos tantos lugares, pero sí nos dimos cuenta que algo que había sido un deseo en algún momento, que era salir en la primera agenda, que la agenda del radar te publique algo, se convirtió como en algo que, es más, nos trae un problema. Entonces, dejamos de necesitar hacer prensa, esto es parte de la gestión que todos los artistas hacemos por hacer nuestro laburo, ¿no? Prensa es mandar los mails a tiempo, que la situación esté publicada, que se active, que se reenvíe. Eso para nosotros es que se difunda. Y no necesitamos, la prensa ni de los diarios, porque en realidad nos podría traer un inspector. Pueden entrar a soundcloud.com/sierraleoacrio. Adiós.